que el carro lo van a revisar. Pipi, quiero reparar mi cadena. Padorito, lido, lido, lido, lido. Abrirle la balaba y el arranque era de mano. Traigo un pelado con un retalado. Y estaba como un loco atacado. Esa pito, sí, señor. Pipi, esa cafetera era un perol. Padorito, lido, lido, lido, lido. En esta circunstancia de paso me subirió. Llévame aquí cacharro que en el fondo apareció. Y cuando reparaba el Cadillac, tu amor no se trepó. Pipi, la chica se prendió de mi perol. Cacharro ya saliste del taller, lavado y preparado y pintado de verdad. Como me pasa el tiempo yo me estoy encariñando más y más. Pipi, ese cacharrito me gustó. Marolino, rino, rino, rino. Comito el cacharro a una gran velocidad. A 10 millas por hora recorrí por la ciudad. Y como el bajo el tiempo yo me estoy encariñando más y más. Pipi, bueno, ustedes me perdonan, pero ahora yo me voy. 7000 muchachas que quieren salir conmigo, pero tú esa causa, mi cacharro, ¿sabes?